La herencia del hubiera. El hubiera no existe, dicen algunos, pero sus vástagos rememoran su herencia o confirman su desaliento. Confiemos y rememoremos a cada instante el futuro del pasado y hagamos que cada instante del pasado sea la herencia del hubiera. El pasado en el pasado queda, pero rememorémoslo a cada instante. Si él hubiese, no hubiera existido. Rememoremos cada instante el futuro y el pasado y hagamos que cada instante del pasado sea la herencia del hubiera. El hubiera no existe, dicen algunos, pero sus vástagos rememoran su herencia o confirman su desaliento. Que la acción del todo y del momento único no haga honor al hubiese y que la herencia del hubiera confirme la acción pertinente. Que no te arrepientas de lo hecho, que no te arrepientas de lo aquello por hacer. El hubiera no existe, dicen algunos, pero sus vástagos rememoran su herencia o confirman su desaliento. Confiemos y rememoremos a cada instante el futuro y el pasado, y hagamos que cada instante del pasado sea la herencia del hubiera. El pasado en el pasado queda, pero rememorémoslo a cada instante. Si él hubiese, no hubiera existido. Decay.